La economía social y solidaria es más democracia. En los software libres, los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, no es una cuestión de precio, es una cuestión de libertad. Las tecnologías libres producen soberanía tecnológica. Ponele un 10 al software libre. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.